El rotativo digital surcoreano Voz del Pueblo insertó en su edición del día 22 un editorial que exige encarcelar a Park Geun-hye, que actúa con descaro, diciendo que ella rechazó por sí misma la última oportunidad para pedir disculpa y excusarse ante el pueblo. Por otra parte, la Solidaridad de Intervención de Surcorea publicó el día 21 un comentario en que insistió en indagar los archicrímenes de Park Geun-hye y encarcelarla en el acto.